Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, la radio comunitaria de El Bolsón. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías a mudar mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho es muy... De la mañana seguimos en esta mañanita llena de información. Recordá nuestra vía de comunicación, el 2944-802315. Ponenos tu mensajito, a ver qué tenés para contarnos desde ahí, desde tu barrio, desde tu casa. Vamos a ir de Esquel, nos vamos un poco más cerquita de acá, nos vamos a la localidad de Puyem, donde queríamos hablar con Agustina. Agus, ¿nos escuchás? Acá Joya y Nora te saludan. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen Hola, día. Agus. ¿Cómo va? Bien, está circulando unas nuevas, otras plaquitas que dan cuenta de la situación que todavía está ahí viviéndose en Puyén en relación a la falta de viviendas, de soluciones habitacionales prometidas más de una vez por el gobierno provincial y que no llegan, parece que no llegan. Y bueno, queríamos preguntarte, a ver qué novedades hay o qué tenés para contarnos. Bueno, en relación a por ahí lo que viene trabajando Reconstruyendo y la Asamblea, seguimos con un montón de impedimentos en cuanto a esto, la adjudicación de viviendas, más que nada a través de los incendios del año 2025. Hoy, como saben, un poco Reconstruyendo se está haciendo cargo de la reconstrucción de lo que el Estado no pudo hasta ahora, después de un año y cinco meses, darles a las familias. Se sigue sin respuestas. Y nada, a través de la Asamblea de Damnificados 2025 se sigue trabajando la parte legal para seguir con los reclamos, ¿no?, de lo que las familias les corresponde. Vamos a recordar, este año volvieron a sufrir un incendio. Para este año sí el gobierno puso a disposición esta reconstrucción, estos módulos, estas casitas prefabricadas, ¿no?, que hemos visto, se ven en la ruta, algunas en construcción. Sin embargo, esta ayuda no llegó de esta manera para los damnificados del 2025. Y como vos decís, fueron los propios vecinos, a través de la asamblea, de esta grupalidad de Reconstruyendo Puyén, que vienen sosteniendo desde entonces. Vamos a repasar, agregame lo que me falte, mingas, alimentos, un lugar donde comparten herramientas y reciben donaciones, asistencia a distintas familias, ¿no? Vamos a recordar, en el incendio de 2025 fueron más de 75 familias las que perdieron sus viviendas. De esas, ¿cuántas en este momento todavía no pueden regresar a sus hogares? Más o menos, sabemos siempre que eso, que los relevamientos nunca fueron suficientes ni concretos, pero ustedes desde la Asamblea, ¿qué situación están viendo de la población de Puyén? Y mira, desde que comenzó este incendio de 2026 y que comenzamos con la reconstrucción, más allá de todo el trabajo que se vino haciendo desde el año pasado, fueron 76 las familias del año pasado, solo 10 habían podido llegar a reconstruir y entrar a sus casas. Y en este momento, la verdad es que no tengo un número exacto de cuántas familias sí están dentro, pero la verdad es que el número que sí te puedo dar es que nosotros desde Reconstruyendo estamos ayudando a reconstruir a más de 32 familias del año pasado y de este, en limpieza de terrenos y reconstrucción en sí. También como organización nos encontramos replanteándonos hasta dónde podemos llegar con eso, estableciendo también ciertas prioridades, cerca, más que nada porque se viene el invierno ahora, y muchas familias del año pasado no han podido ni siquiera comenzar con su obra, no solo por una cuestión económica y de recursos, sino por el impacto traumático, ¿no? Claro. que generan los incendios. Entonces, no solo desde Reconstruyendo estamos de alguna manera acompañando con donaciones, con construcción, sino también con el sostén comunitario y de salud mental, que también es un poco el panorama este, ¿no? Todo el impacto que eso genera y las cosas que tendríamos, que tenemos que abordar en el día a día como comunidad, ya sea facilitando recursos, recursos humanos si se quiere, de sostén y grupalidades, que bueno, que eso también es una gran parte de todo lo que viene sucediendo, ¿no? Y también desde la cocina solidaria, ¿no? Recordemos que sigue funcionando la cocina ahí en la Escuela 9. En este momento estamos algunos días en la Escuela 9. Ahí hacemos la repartición de las viandas para las mingas y a las familias damnificadas, pero en realidad estamos cocinando hoy en el gimnasio. Ahí es una cocina itinerante, pero bueno, esa es un poco la modalidad. En este momento estaban cocinando las chicas los lunes y los viernes, empezó a reducir los días más que nada porque, bueno, como todos sabemos, desde que comenzó el incendio no hemos parado, entonces estamos tratando también como de optimizar todos esos movimientos porque los cuerpos están cansados, porque bueno, todos estos movimientos generan, más allá de la unión comunitaria, ciertos desgastes en la grupalidad y en cada uno de nosotros que formamos parte de la organización. Claro, hay una situación anímica también, ¿no? De toda la comunidad, que me imagino que es muy dura de atravesar. He visto en pleno incendio 2026 a los propios damnificados de 2025 acuerpando ahí, ayudando a sus vecinos. Es cierto que no han parado en estos 2 años, 2 temporadas totalmente cortadas para la localidad, sin ingresos, sin circulación económica, sin ayuda. ¿Y cómo podemos contenerles nosotros a ustedes allá? ¿Cómo podemos seguir abrazándoles y eso? Porque ustedes están conteniendo a las familias, pero eso, son ustedes mismos también quienes están siendo afectados por toda esta situación. ¿Cómo podemos ayudar nosotros? Y mira, ya esto es un montón, ¿no? Poder darnos el espacio para poder compartir la voz de lo que viene sucediendo y que un poco son esos movimientos los que se están generando, ¿no? A veces sentimos que de alguna manera no se escucha, ¿no? Hay muchas cosas que suceden como alrededor de esto, de que ya venimos hace más de un año y medio casi reclamando la reconstrucción, intentando de alguna manera, nada, hacer voz de lo que nos sucede como comunidad, ¿no? Mm. Es algo que se comparte comarcalmente, digo, los incendios no vienen de ahora, sino que es necesario como de alguna manera poder acompañar desde ese lugar. Me parece que ya el poder compartir lo que estamos sintiendo, los impactos que esto genera, ahí hablaba un poquito con las chicas el otro día, que siempre están estos espacios, ¿no? Ustedes que por ahí están ahí para comunicar y acompañar desde este lugar, desde la construcción comunitaria, es súper valioso para nosotros. Hoy, bueno, nada, estamos ahí con algunos también, en este tiempo empiezan como, bueno, un poco a menguar, si se quieren, las donaciones, que no es todo, pero que es una base bastante importante para poder seguir desde el alias de la cocina solidaria, y ahora abrimos otro alias para lo que es el pañol comunitario de herramientas, ahí salimos todos los días a las mingas y poder también compartir esa información a nosotros nos ayuda un montón. Y bueno, ahí también a través de las redes estuvimos armando con lo que podemos también, ¿no? Porque tenemos ahí a veces pocos tiempos, la emergencia por acá sigue, digo, como que seguimos con un ritmo en el que a veces no nos podemos sentar específicamente a reunir la información necesaria para que llegue a la comunidad, así que ya con la difusión de lo que vamos compartiendo en redes, de lo que exigimos como comunidad, como asamblea, como organización en sí, ya eso es un montón. Sí, me parece que básicamente también lo que se necesita son cuerpos. Cuerpos que, sí. Que digamos, porque me parece que hay mucha necesidad de relevamiento, hay muchas cuerpos cansadas. las que están sosteniendo las mingas, la cocina solidaria, la distribución de materiales de ahí del pañol, los viajes, ¿no? Decir, bueno, yo puedo ir un rato y ofrecer mi auto para llevar a gente a minguear a tal lugar, ¿no? Pero digo, por más poquito que por ahí, porque a una, a mí me pasa, me parece que es poquito lo que yo puedo ofrecer, porque una está con un montón de cosas también, pero ese poquito que podés dar de tu tiempo, de tu cuerpo, así, pero tu cuerpo, ¿eh? Ir y hacer presencia y decir, bueno, anda a descansar a tu casa que yo pelo las papas, o quédate tranquila que este material va a llegar a tal chakra, eso me parece que es un montón. Es así, lo poquito es un montón. Sí, y por ahí ahora escuchándote también se me viene un poco que el hecho de que justamente estemos tan cansados y agotados, a veces nos, como que de alguna manera no nos deja ver que la ayuda viene por ahí, ¿no? Estamos igual hace mucho tiempo pidiendo a la comunidad, si se quiere, este acompañamiento, desde el traslado, desde el llevo alguna herramienta, desde voy a la casa de algún vecino a ayudar. Y bueno, a veces en la vorágine se pierden de vista algunas cosas, ¿no? También como organización nos encontramos en un replanteamiento de hasta dónde podemos. Y entendemos también que los tiempos de cada uno, si se quiere, a veces, digo, estamos todos en una situación compleja, digo, no solo desde lo económico, sino desde el tejido social que se empieza a romper y ya hace mucho tiempo con todo lo que viene sucediendo, pero con los incendios aún más. Entonces, en esta época del año también cuesta un poco más el involucramiento de otras personas. Pero como vos decís, la ayuda desde lo chiquito, desde el che, voy a llevar unos voluntarios a tal minga o me pongo un día para poder ir a darle una mano, la verdad es que ya para eso es un montón para nosotros. Y a poquito, como nada, pasada la emergencia, entre comillas, se empiezan a sumar otras personas del pueblo. Pero bueno, a veces pasa también, ¿no? Como con las organizaciones comunitarias, que bueno, son épocas, son tiempos, los tiempos que a veces requiere atender ciertas cuestiones no son los mismos o los ideales que tenemos como organización. Entonces también estamos reconstruyendo o construyendo de a poco una organización más consolidada, con otras amplitudes a la hora de pensarnos como comunidad, ¿no? Así que bueno, eso. Siempre nos viene bien una manito para el transporte, para, no sé, comunicación también, que a veces parece que no, pero desde nuestras casas podemos ayudar un montón, desde la redacción de un flyer, el compartir contenido, parece que no, que parece que es insignificante a veces el hecho de compartir en redes, pero sabemos que hoy es una gran herramienta para que llegue la ayuda donde tenga que llegar, ¿no? Claro. Bueno, Agus, queda abierto siempre el micrófono, por ahí aceitar más la comunicación, ¿no? Sí. Y ver cómo semanalmente, no sé, estoy pensando con todos acá en voz alta, cómo aceitar la comunicación para que todas las semanas, ponele, haya un momento en que sea informativo de Reconstruyendo Puyén, aunque sea de 15 minutos, lo que ustedes necesiten, lo que ustedes puedan, pero como para ir actualizando e ir insistiendo en esto de la necesidad de cuerpos, ¿no? Así que ahí la propuesta, charlenlo. Perfecto, buenísimo. Gracias, infinitas gracias por el espacio, lo voy a compartir ahí con los chicos de la organización. Y nada, saber que estamos acá todos en movimiento, que todavía no paramos, que sí es necesaria la ayuda, y de acuerdo también abrazar un poco comarcalmente lo que está sucediendo en EPU, eso es fundamental. Y eso tiene muchas aristas, estamos acá hoy con está replanteándonos cómo seguir, porque bueno, se viene el invierno, a partir de mayo vamos a seguir con un grupo ya consolidado de voluntarios de todo el país, incluso algunos de otros países, que han decidido quedarse para poder hacerle frente a esto que está sucediendo y poder avanzar lo más que podamos. Y nada, seguir trabajando y sosteniéndonos en comunidad. Que bueno, me he pasado un tiempo de algunas emergencias. Es necesario como poder abrazarse y poder tener estos espacios donde uno se puede sentir contenido y que no está solo, ¿no? Mm. Así que enormes, enormes y infinitas gracias. Bueno, Agus, te mandamos un abrazo grande a vos y a toda la gente de Puyén. Esperamos pronto también poder ir a cuerpar allá y conversar un poco y poder mostrar un poco cómo se está trabajando desde allí. Uh-huh. Y bueno, ahora vamos a actualizar los alias estos que pasaron para que quienes puedan seguir aportando económicamente y reiterando esto, cualquier ayuda pequeñita, un ratito, un viaje, herramientas que te sobran, materiales de la obra que te quedaron ahí en desuso, todo sirve y eso, uh-huh. Volver a reiterar que están allí, que siguen acuerpando, que siguen reconstruyendo, que hay un montón de familias que todavía siguen necesitando de nuestra ayuda porque el Estado claramente no está atendiendo a estas necesidades. Y bueno, y eso, es una localidad que ha sido muy fuertemente golpeada estos 2 años, más que quizás acá el resto de la comarca. Así que nada, queríamos eso, refrescar un poco la información y mandarles un abrazo grande desde aquí. Hermoso, bueno, gracias. Le mando un abrazo grande también. Abrazo, Agus. Bueno, que estén muy bien. Adiós. Gracias. Usted también. Bueno, y recordamos entonces que los alias tenemos cocina.mingas.epuyen. Eso está a nombre de María Carolina Benavides y de Azul Gatillapur. cocina.mingas.epuyen. Y el otro es reconstruyendo.epu y está a nombre de Agustina, con quien acabamos de hablar, Agustina Nair Gómez. Este nuevo alias es para materiales, herramientas, combustibles, etcétera. Y el otro es el de las cocinas. Y como siempre pueden fijarse en las redes de Reconstruyendo Epuyén, todo junto, en Instagram, donde ellos van actualizando y van mostrando cómo trabajan día a día junto a los vecinos de más forma comunitaria y totalmente autogestiva para resolver la emergencia que, eso, ya lleva más de 1 año y medio afectando a muchísimas familias de Puyén. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1 www.fmalas.org.ar